que nos habíamos dispuesto y seguiremos transitando el camino hasta esa reunión, tratando de involucrar en este reconocimiento de recomponer el poder de compra del salario de la totalidad de los trabajadores. ¿Están satisfechos, Dader, con todos estos 3 horas? La satisfacción tiene que ver cuando logremos avanzar en el 100% de la agenda. Vuelvo a repetir, nos queda todavía un tema que involucra a los privados y que tiene que ver con una mesa conjunta con el Estado, ¿no? Con el gobierno y con los empresarios. Dar, con respecto a las ganancias, Dar, con ganancias se habló el tema de eximir el medio aguinaldo de diciembre. ¿A qué salarios? Sí, se habló de una cifra para deducir del sueldo anual complementario y establecer un tope a partir del cual los trabajadores tributen ganancia, dejando afuera prácticamente a la mayoría, por no decir el total. Esto lo van a anunciar ahora próximamente los funcionarios. ¿Qué se va a anunciar, Dair, además de ese tope? ¿Qué otros anuncios van a hacer? Vuelvo a repetir, van a anunciar modificaciones en la no modificaciones, sino las sumas que se darán a los beneficiarios de los planes sociales. Al día de hoy seguimos conversando con el gobierno y el martes, o el miércoles, perdón, vamos a conversar con los empresarios también. Ahora, si esto prospera, lo que llamaron hoy, ¿sería un buen acuerdo para los trabajadores? ¿Usted lo califica de esa manera? Lo bueno sería que los trabajadores tengan un salario digno que les permita tener vivienda, tener educación, tener seguridad, tener salud. Y eso es un proceso que quizás será mucho más largo. ¿Mira, hasta el momento el paro sigue en pie? Ustedes saben que nosotros hemos sido facultados por el Comité Central Confederal a un paro de 24 horas. Vamos a terminar la ronda de tratativas tal cual dijo el compañero Dair. La semana que viene es clave. La semana que viene esta reunión tripartita entre gobiernos y empresarios para establecer esta compensación es clave, y después veremos cuál es la resolución final de esta cuestión. Es muy importante la reunión de la semana que viene. O sea que no se descarta una medida de fuerza entonces, de acá a fin de año. Nosotros nunca lo hemos descartado, hemos dejado sujeto toda esta ronda de tratativa a ver el avance de la negociación, y como se señaló aquí, hemos ido despejando la incógnita en estos puntos que mencionó Héctor, y falta este que estoy diciendo. O sea, se amplía la semana que viene. Se amplía la negociación por unos días más, porque vencía hoy el plazo. Mire, el plazo vencía hoy en cuanto a esta primera etapa que el gobierno tenía que responder, que efectivamente fue en el día de hoy. Lo otro lo tiene que resolver también el sector privado. ¿Sigue en pie la reunión de mañana del Consejo Directivo? ¿Sigue en pie? El Consejo Directivo va a ser convocado cuando tengamos todas las precisiones de esto. Estoy manifestando, compañero, que recién cuando terminemos y tengamos todos los datos vamos a convocar al Consejo Directivo. ¿Cómo se retira usted particularmente de esta reunión con Triaque y con Quintana? Me retiro con las expectativas de que se han encauzado parte de la agenda de reclamo, pero falta lo sustantivo, que es esta reunión con el sector. ¿Tiene confianza que ¿Hubo alguna gestión al diálogo, entonces? El gobierno siempre estuvo abierto al diálogo. Lo que nosotros siempre le hemos manifestado a ustedes es que además de la voluntad de diálogo tenía que haber una voluntad concreta de oferta. Bueno, hoy han aparecido estas ofertas que van a ser anunciadas en horas de la tarde. ¿Hubo alguna gestión de la Iglesia en toda esta conversación con el gobierno y ustedes? Ustedes lo saben, la Iglesia públicamente manifestó el hecho de que había que agotar todas las instancias y que tenía que haber alguna oferta. Bueno, esto es lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿La inminencia de la visita de Macri al Vaticano incidió? La inminencia de la visita de Macri es una cosa que no estaba en la agenda hasta hace pocos días atrás. Mire, nosotros hemos manifestado en más de una oportunidad que la CGT no es un ejército, nosotros no damos orden, damos directivas. De modo tal que allí adentro hay interpretaciones, hay visiones distintas. Como en donde, Moyano, donde, ejemplo, donde muy duro con la déjeme, por favor, sí. Me deja terminar. Gracias. Ahí adentro hay una heterogeneidad de pensamiento y por lo tanto donde muchos ven rispidez y roce, nosotros vemos la riqueza de una mesa que tiene esa diversidad. De modo tal que es muy posible que haya algunos compañeros que tengan esa postura, y habrá otros que tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, que estamos valorando a ver si podemos avanzar con la solución. Lo que va a anunciar el gobierno tiene que ver para el total de los trabajadores públicos estatales, no solo los que cobran menos, sino también los que cobran mucho. Mire, el anuncio del gobierno tiene que ver con esto que mencionó Daer. La otra discusión la vamos a terminar de cerrar la semana que viene. Actualmente, Schmidt, ¿qué es lo que va a anunciar el gobierno? Pues si nos pueden mencionar ganancias, si nos pueden mencionar por hijos, jubilados. Es exactamente lo que usted escuchó de Dar y que acaba de decir. Es exactamente así. Ahora, no queda claro el tema de la reunión de mañana. ¿De qué depende esa reunión entonces? Teniendo en cuenta que ustedes saben... Mañana, ¿a qué se refiere mañana? No está convocado todavía el Consejo Directivo. Bueno, entonces está pospuesta totalmente. Está la suspensión de la reunión del Consejo Directivo, lo vamos a tener cuando reunamos todos los datos, esto que le acabo de mencionar. Es decir, sería después del próximo... Sería después de estas rondas que estamos teniendo. Gracias. Gracias.